te va a unir. Pura herencia, patronas. Remembranzas el 4 de julio con la clica fija en el avión se subió. Hace un año quemando cuetitos en ese momento atizando un gallito. Tres amigos que eran de confianza. Fuimos yo, mi hermano y el acra que nos traicionaba. La motita atizó en el carro mientras el compita forja otro cigarro. La cajuela llena de libretas y el destino estaba nos a la vuelta. En la esquina una chota circulando. Rojo, azul y blanco en el retrovisor luego brillando. Historias de los barrios. Ahí va compa Vladi. Hermano estira la mano y saca la fusca, se oye un disparo. Todos salen corriendo en putiza mientras que los puercos en el radio avisan. Refuerzos que ya se están escapando. Y a la cuadra varias son las fensas las que nos brincamos. En putiza la casa de abasto burlando la placa esquivando balazos. Mi hermanito no se quedó abajo, siguió con la river echando cuetazos. Hasta que una bala su cuerpo penetraba. Mi hermanito tirado en el suelo plomo descargaba. ¡Jálese, compa Edgar! Enfurecido saqué la vereta, descargué cartucho, tronaban cabezas. Me arrodillé al lado de mi hermano y luego me dijo, carnal, ten cuidado. En mi mente lo que mi carnal contaba. Antes que se fuera de este mundo al compa miraba. Los corridos inéditos próximamente a salir. Ay, pa' que los esperen. En vivo desde Wounded, pura herencia de patrones. Saludcita.